sintetizando, ¿qué tuvo de bueno y qué tuvo de negativo para ustedes el discurso? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Bueno, para mí, así, yo lo vengo escuchando a usted, a ella, para mí es negativo, sigue siendo otro anuncio más. Lo único que podría hacer es el peso de faena, que si se concreta sería positivo. Después los otros anuncios me hacen acordar a los mismos anuncios pasados, que son promesas, que no se sabe cuándo se van a cumplir, no se sabe cuál va a ser el precio relativo que va a llevar el fertilizante y los granos, créditos para qué con semejante sequía, que hay, aparte de no tener un plan agropecuario nacional a mediano y largo plazo, los productores no se van a endeudar. Hoy los productores lo que necesitan es dinero para poder pagar sus deudas, porque está la mayoría endeudado con todo esto de la sequía. Así que la compra de maquinaria agrícola, yo creo que un productor pequeño y mediano pasa a tercer término, no, ni a segundo, a tercer término. Primero hay que vivir, después pagar la deuda y después comprar maquinaria. Así que la verdad que fue otro anuncio más carente de necesidades que tiene el sector. Sí, yo pensaba cuando hablaba de la maquinaria y de los créditos para comprarlas, que quizás el productor lo que quiere es comprarlas con su propio dinero, con lo que tiene que ganar en el momento debido, y entonces verá si cumple con sus las dos primeras ideas que usted daba y después pasar a comprar. Pero hablar de comprar cuando hay créditos que habrá que pagar después con una ganancia insuficiente, no parece que sea un anuncio que vaya a estremecer de felicidad el campo. Con relación a lo de la sequía y demás, no hubo nada finalmente. No, yo no pude escuchar nada. Y eso es acuciante. Por lo menos ahí hay que declarar desastre agropecuario en todas las provincias para que no empiece el banco a ejecutar o a intimar judicialmente la FIP y todo eso. No han dicho nada, nada, nada. Y los gobernadores están sabiendo el problema. El lunes nosotros tenemos una reunión con el gobernador de la provincia. Ya le mandamos a anticipar el problema que tiene Entre Ríos, y así lo tiene Santa Fe, lo tiene Córdoba, lo tiene la mayoría de las provincias. Así que la verdad que es otro anuncio más, nada más que para seguir confundiendo a la gente. ¿Sabe lo peor, Víctor Hugo? Que hay una ministra de la producción. ¿Por qué no convoca a las entidades una vez por todas y nos ponemos de acuerdo? El productor puede llegar a comprar maquinaria agrícola el día que tengamos previsibilidad. Pero con este gobierno, ¿quién? Si nadie, todo el mundo le está desconfiando, ¿dónde nos va a echar mano mañana? ¿De qué forma nos va a hacer, nos quiere saquear o nos quiere, se quiere vengar de nosotros prácticamente? Así que la verdad que yo no estaba equivocado cuando era pesimista con estos anuncios. De cualquier manera, Víctor Hugo, me quiero sumar porque por las informaciones que están viniendo y el discurso que está haciendo en estos momentos, sigue hablando la presidenta Cristina, pero hizo una invitación al campo al hablar sobre el tema de la sequía. Seguramente en las próximas horas, a través de Chepi o alguno de los funcionarios, seguramente esto va a trascender un poco más, pero por lo menos hizo una referencia al tema de la sequía y un anuncio de que va a hablar con los sectores del agro. Bueno, eso es bueno. El tema que hablemos y acordemos y solucionemos, porque si nos llama Chepi para hablar nomás y diciendo que ellos tienen un plan maestro y nunca aparece, porque desde que está Chepi tiene el plan maestro para el campo, todavía no ha aparecido, llega una ministra de la producción, todavía no ha convocado, que lo, yo pensé que con todo el conflicto lo primero que hacía era convocar a la mesa de enlace para ver qué solución encontramos, porque se dieron cuenta de lo que le dijimos en marzo de abril, que el sector del transporte, el sector de maquinarias agrícolas, la construcción, todo se iba a resentir a partir de la crisis del campo. Recién ahora se están dando cuenta. Recién ahora reconocieron lo que le dijimos en abril y mayo, que iba a haber menos trigo, que iba a haber menos maíz. Bueno, pongamos que el maíz sea el producto de la sequía, pero el trigo no fue el producto de la sequía, fue el producto de la política del campo, del gobierno contra el campo. Alfredo De Ángeles, gracias como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes.